Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Una de cal y una de arena. Me parece un error bajar la nafta un peso. No soluciona el problema del comercio, ni de la industria, ni de la agricultura, ni de los fletes. Y tampoco ayuda a ANCAP y por ende al gobierno, a nuestro gobierno en la caja chica, en esos pesitos que hay que juntar todos los días. Yo no sé cuántos litros vende ANCAP por día, pero millones. Entonces son millones de pesos que no entran en caja, millones por día. Y no soluciona nada. Con esa medida es como dijo Ayala, nadie gana. Hasta los mirones pierden. ¡Qué rigor!, dicen que dijo. Si se hizo para dejar contenta a la oposición, entonces ya se olvidaron que la oposición es como la parda flora. En la vida hay que saber decir que sí. Y hay que saber decir que no. ¿Que la nafta está cara? ¿Que es la más cara de la región? Sí. Pero sigue siendo, por lejos, la más cara de la región con ese pesito de morondanga. No soluciona y es un peso menos que le entra al ANCAP, que no sé si se enteraron, está con el agua al cuello. Y no importa mucho de quién le es la culpa. Ahora tenemos que salir adelante entre todos. Dije una de cal y una de arena. Bueno, va la otra. Me parece un acierto legislar sabiamente sobre los remedios caros. Estuvieron bien. Si es necesario, dicho por las autoridades de la salud, no hay problema. Si el remedio sirve, pero dicho por los que saben. Pero no hay grito de la tribuna. Los remedios caros son mentira, son curros. En la fórmula obligatoria que hay en cada cajita, en cada remedio allí, no hay ningún ingrediente caro, no hay oro, no. Son más caros porque están pagando la investigación. Y está bien, pero también está bien que están en etapa de prueba. Dentro de unos años, esos remedios caros, carísimos, estarán en el vademécum. Y será otro, en una cajita azul, el caro y el mágico, el que te salva la vida. Y con la gente quiere, sobre todo los que callá. Miren, si las gotas de Sequeira, en vez de 280 pesos, las cobrara $5,000, yo, si tuviera la necesidad real o imaginaria, presionaría para que el Estado me pagara ese medicamento. Me salva la vida. ¿Cómo no? No lo sé a ciencia cierta, pero he oído decir que los laboratorios, junto con las fábricas de armamento, son las dos industrias que más ganancias dejan a sus dueños, a esos dueños de guantes blancos y yates. Un gobierno en serio, y este es un gobierno en serio, no debe cobrar el grito de la tribuna ni dejarse presionar por nadie. Por lo menos no debería. Si la cátedra de medicina dice sí, el gobierno dirá que sí, que ese remedio, por caro que sea, se provea a los enfermos, cueste lo que cueste. Como dije, una de cal y una de arena. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.